Aquí tenéis el resumen fundamental sobre el movimiento obrero en el Baix Llobregat entre 1970 y 1975. Miles de inmigrantes llegaron a esta comarca industrial catalana buscando trabajo, pero se encontraron con unas condiciones tan duras que acabaron encendiendo la chispa de la lucha definitiva contra la dictadura franquista. A ver, primero, imaginad una auténtica olla a presión demográfica. Entre 1950 y el 75, la población creció un bestial 380%. Inmigrantes, sobre todo andaluces y extremeños, ocuparon los peores puestos, viviendo en barrios sin asfalto ni escuelas, sin nada. Pensadlo así, es como construir un motor gigante y olvidarte por completo de la refrigeración, ¿no? La explosión por falta de servicios básicos era inevitable. Vivir tan al límite les obligó a organizarse. Y claro, segundo, pasaron de pedir pan a exigir democracia. En 1973, con una inflación brutal y los salarios congelados, las quejas por esas jornadas interminables de 48 horas se volvieron reivindicaciones políticas. Comisiones Obreras lideró el giro exigiendo amnistía y libertades. Pero, ¿por qué un obrero que apenas llega a fin de mes se arriesgaría a ir a la cárcel? Pues porque se dieron cuenta de algo vital. Su miseria era culpa directa de la dictadura. Finalmente, hablemos de la increíble solidaridad que surgió. Despidos injustos en fábricas como Elsa, Solvay o La Forsa desataron huelgas masivas. Una duró 105 días en el 75. Funcionaba como un auténtico efecto dominó. Si tocaban a un solo obrero, se paralizaban hasta 70 empresas y 80.000 trabajadores en toda la comarca. O sea, cerraban literalmente hasta los bares. En definitiva, la clase obrera del Baix Llobregat transformó su desesperación económica en la fuerza política colectiva que ayudó a desmantelar el régimen desde sus propios cimientos.